linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño. Tus ojitos dos luceros reflejan ternura, ya estás enamorada. Por eso no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrate sola. Por eso no quiero engañarte, vida mía. Tengo mi dueña, acostúmbrate sola. Ya estás enamorada, por eso no quiero engañarte, vida mía.